Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Producción ejecutiva, Barba Herac. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Y ahí estamos al aire como corresponde, en vivo y en directo cada domingo a partir de esta horita. A veces se prolonga un poco nuestra entrada porque naturalmente hay que cumplir con los anunciantes que cada hora están proponiendo, sugiriendo actividades, que tanto actividades artísticas o culturales, sino además lo que tiene que ver con el desarrollo comercial de nuestra comarca. Querido amigo Raúl Blanco, muy buenos días. Buen día. Buen día, Jorge, buen día, Valeria, gracias por estar. Claro, por ¿cómo le dice usted? La, ¿qué es la piloto? De, y, claro, depende. Depende, o copiloto. Por supuesto, es la encargada de que esto salga cada vez mejor. Ya hemos de a poquito aprendido a resolver algunas cuestiones que tienen que ver con la inexperiencia que uno acarrea, porque no somos gente de los medios, pero sí ponemos esta buena voluntad para que cada domingo nos incorporemos a su rutina dominguera, mientras trajina por allí esperando a la familia, preparando el almuerzo, y como decimos siempre, todos aquellos servidores públicos o privados que están con sus tareas dominicales, de guardia, en fin, gratamente sorprendidos porque semana a semana se suman testimonios de gente que nos escucha, que a veces de manera casi inesperada nos ha encontrado por allí en el dial, ha reconocido algún tema o alguna voz, alguna música, y de a poquito compartimos también el espacio del domingo con otras emisoras colegas que también están ofreciendo su programación, y en buena hora. Que haya para elegir me parece que es muy saludable. Exacto. Con respecto a los programas, pegó mucho y bien el programa de Parques Nacionales. Uh-huh. Inclusive algunas mociones para que tendrían que ser más seguidos, uh-huh, este tipo de programas para llevarle a la gente un poquito más de información con respecto al parque. Por supuesto, nosotros todo eso lo tomamos y lo decimos al aire. Pero fue muy bienvenido, ilustrativo, sobre todo muy claro el amigo que estuvo aquí. Sí, sí, sí. No, además se nota que ellos están esforzándose por llegar a la comunidad a través de diversos programas de difusión, de divulgación, de educación. Recordás que este muchacho Mauricio Berardi, del Se Trata, guardaparque de aquí de Lago Puelo, cuando estuvo, además nos proveyó de un montón de material, que es el que utilizan habitualmente para dar las charlas. Cuando hablabas, me pasó por la mente una imagen que supongo que vas a compartir, y que es muy grato, placentero, lindo, reencontrarnos con aquellos vecinos que han tenido la oportunidad de estar aquí acompañándonos, y entonces uno parece que hubiera renovado ese vínculo con esa gente, ¿no? Vecinos, gente a la que uno se cruza a veces diariamente, y que, han venido aquí a contar parte de su historia, y nos gratifica que seamos parte también nosotros, de algún modo, de la historia de ellos. Esto va quedando grabado, va quedando registrado. Algún día todos estos registros sonoros serán también parte de la historia del Bolsón, y casi sin darnos cuenta nosotros vamos de a poquito asentándonos, gracias a la propuesta de esta emisora, Goga FM, aquí en la frecuencia 103.5, y con la mejor voluntad para acompañarlo. Con respecto a lo que decías, que se va acercando gente, vamos retornando a la fuente a través de la radio, que fue una excusa, porque uh-huh, realmente fue una excusa. O sea, es de última hacerle contar a la gente para que otra gente joven, o la que haya venido hace poco, se entere de lo que ha pasado en otros años aquí. Una de las cosas que yo lamento profundamente, y creo que te lo dije, fue qué lástima que se nos fue tan pronto el negro Demich. Porque cuántas historias tenía esa gente. El negro Demich es una chava, te voy a pedir a vos, que vos sos un inteligente en esto y acopiás historias. No se achique. Bueno, pero siempre hay que reconocer cuando hay capacidad. El negro tiene historias de vivencias muy, muy lindas, tenía con respecto a sus camiones, a la madera, a sus vivencias aquí como como ciudadano, como... Y yo no tenía la lista al negro, pero llegamos tarde. Así que, sí, pero además, seguramente algún día... Enlancándonos en esto que estás diciendo, uno habitualmente cuando habla de las profesiones o de las actividades que van asentando una comunidad, generalmente se refiere, como es lógico, a los primeros servidores públicos, sean de salud, de docencia, de fuerzas de seguridad, en estos casos hasta parques nacionales, podemos incluir como instituciones fundantes, sí, sí, como bien dijo aquí el guardaparque, pero también un elemento importante, un factor importante de desarrollo e integración de una comunidad tan enclavadita aquí, perdida en la Patagonia como el Bolsón, y ni imaginemos el Bolsón de hace más de medio siglo, son las comunicaciones. Y ahí es donde estas historias de los camioneros, que hemos hablado siempre de los colectivos, y creo que el invitado de hoy va a tener mucho que ver con este tema, hacen que todo se integre. Es decir, aquel que vino a hacer su trabajo y aquellos otros que permitieron que bienes o servicios o personas pudieran ir y venir libremente de este lugar hacia otros, cuando no era tan simple como eso. No, y vos, por ejemplo, lo has vivido en carne propia porque era vecino tuyo. Uh-huh. Memorar a Diego González, uh-huh, nos va a llevar un párrafo aparte e importante a la vez. Sí. Así que en algún momento, ya hay dos compromisos que tenés, Jorge. Hay dos compromisos. Recopilar algo de la historia del negro Demich, Eleuterio creo que se llamaba, ajá. Y Diego González. Realmente lo de Diego creo que es heroico. Es heroico porque iba con esa Ford, venía, volvía, viajaba, todos los días salía, el diario estaba. Claro. Y pero además hay una, bueno, de hecho hay una plazoleta que lo recuerda ahí muy cerquita de su residencia, de su casa. Pero además el problema que hay es que están el aluvión de población del Bolsón, están acelerados y el tiempo pasa de tal modo que de pronto gente que para nosotros es muy querida, muy conocida, muy cercana a nuestros afectos, entra rápidamente en el olvido, ¿no? Exacto. Es decir, hoy si uno para en la calle a cualquier persona y le pregunta quién es Diego González, obviamente no va a tener ni la menor idea. Con lo cual también termina siendo una injusticia. Y lo que uno pretende desde este espacio es precisamente intentar poner en una perspectiva actual todas esas cosas que tuvieron que ver con nuestro crecimiento y con nuestro desarrollo y con nuestra comunidad como la conocemos. Y hoy, hablando de desarrollo, vamos a tener aquí en el programa, ya está comprometido, yo uh-huh, lo voy a ir a buscar. Bueno. Va a estar aquí un señor del servicio de turismo. Claro. ¿Qué es un servicio? Sí, además un servicio que, bueno, se lo vamos a preguntar, pero seguramente cuando uno imagina, bueno, ya lo hemos charlado, el gobernador Pagano, entre otras grandes personalidades, ya vieron o entrevieron el futuro que esto tenía en ese rubro, cuando esto era prácticamente nada. Con lo cual, hoy vamos a tener posiblemente no solo un balance de cómo está yendo la temporada, ha ido esta temporada en ese plano, sino seguramente las distintas razones que fueron determinando que hoy aparezca el turismo como quizá el único medio de subsistencia para muchos sectores. Así que vamos a charlar con él de eso. Te propongo, mientras vos vas a buscar a nuestro invitado, vamos a iniciar la rutina musical. Hoy van a ser voces femeninas que nos acompañan, cantoras, algunas conocidas, otras no tanto. En este caso una voz muy joven que va a ser este tema que pertenece a Elías Chucaire en la letra, Enero Azul, y modestamente la música mía. Así que lo voy a decir con toda modestia. Enero Azul es un tema que hizo Tayel durante muchos años, tuvo su premio por allí en el sur hace unas cuantas décadas, y bueno, Claudia, un poco rindiendo homenaje a su padre, lo interpreta en esta exquisita versión, Enero Azul. Se ha vuelto azul, el michay ha madurado, cuánto azul que se está viendo en el pico de los pájaros, en labios de los chiveros y en manos de los paisanos, en labios de los chiveros y en manos de los paisanos. Enero se ha vuelto azul, el michay ha madurado y se me hace que hasta el aire que anda jugando en el campo se ha teñido con sus frutos, porque lo veo azulado. Se ha teñido con sus frutos, porque lo veo azulado. Enero se ha vuelto azul, el michay ha madurado y una nube muy bajita que anda los cerros tocando quiere pintarse de azul por no ser color extraño. Quiere pintarse de azul por no ser color extraño. Y uno que probó el michay y que está lejos del pago está pensando en volver porque no puede olvidarlo. Está pensando en volver porque no puede olvidarlo. Bueno, ahí escuchamos entonces esta fresca voz, juvenil voz de Claudia Chucair, hija de Elías Chucair, conocido poeta y escritor rionegrino, al cual afortunadamente se le han rendido unos cuantos homenajes, aún podemos disfrutar de su compañía ocasionalmente, y más allá de sus actividades particulares que tuvieron siempre vinculadas fundamentalmente al comercio, él pudo de alguna manera compartir con nosotros su afición a las letras, y en particular también ha sido cobijo, su vivienda allí en Ingeniero Jacobacci, de muchos artistas y amigos. Algunos hemos podido conocer en esa casa, hemos estado más de una vez con él, y su niña Claudia, que ya es por supuesto una mujer hecha y derecha, está creo en Buenos Aires dedicándose al tango, ¿no? Qué curiosidad, vive de eso además. Enero Azul, entonces, o Enero Azul de Michay, como fue registrado en Sadaí, de Elías Chucay, y quien les habla. Mientras Raulito va a buscar a nuestro invitado, que insistimos hoy nos va a ilustrar sobre estas cuestiones que tienen que ver con el presente del sector turístico, de las comunicaciones, los transportes, seguramente vamos a charlar de su profesión, de su llegada al Bolsón, de su familia, y además de la visión que tiene del sector, seguramente también del futuro que se espera o se presume, o las expectativas que hay respecto a las debilidades y fortalezas de un renglón que hoy en el mundo se lo conoce como la industria sin humo, el turismo, que sin duda, y está obviamente a la vista, nuestra región es fuente de recursos para muchos sectores. Pero también decíamos, hablando con Raúl hace un momento y evocando la ausencia en este caso del Negrito Demich, un conocido transportista maderero de la zona, que no siempre fue como hoy, nunca esta ruta ha costado muchísimo, la ruta que hoy tenemos, y las comunicaciones principalmente a través de Bariloche no llegaron de entrada, siempre las comunicaciones estuvieron vinculadas más a la zona del Maitén, de la meseta, que de la cordillera. Esto lo hemos revelado en más de una ocasión, leyendo viejos testimonios, y en particular quería recordarles algo que Naco Sales y Oscar Catania ponen en su libro cuando hablan de las dificultades del acceso al Bolsón, y ellos están planteando a principios del siglo pasado, quizá estamos hablando casi de un siglo, que no crea el lector, dicen ellos, que era fácil en aquella época venir a El Bolsón. Uno queda poco menos que aterrorizado al escuchar los relatos, como hemos escuchado nosotros, de los propios labios de los ancianos protagonistas, las vicisitudes que muchas veces tuvieron que pasar. No había hosterías, ni refugios, ni pobladores. Tenían que soportar temporales de lluvia o nieve, vadear ríos muchas veces crecidos, atando a sus hijos a las espaldas para que no se los lleve la correntada. Por cualquiera de los cuatro rumbos, para llegar al Bolsón, tenían que pasar por pruebas semejantes. Así les ocurría, por ejemplo, a los que cruzaron las profundas aguas del Limay, o del río Manso, viniendo del paso del León, o por el río Azul, los que venían por el paso del río Puelo. Si venían por el sur, por la zona de Puyén, allá estaba aquel cañadón profundo que tampoco dejaba paso. Y si venían por el este, por lo que conocemos como en la zona del Ternero, con su cuesta, no era fácil. Tenía las dificultades de otra profunda quebrada muy difícil de atravesar. Y mirando hacia el norte, ni pensarlo. Ahí estaban las montañas y las profundas aguas del lago Guillermo que impedía el paso. Y ellos terminan esta evocación muy, muy resumida diciendo que alabamos a aquellas madres, las primeras que pisaron estos suelos sin tener más consuelo que un libro religioso, donde han levantado su altar para rezar antes de enfrentar las vadeadas. También hemos tenido, esto ya fuera de este texto de Naco, aquí hemos leído, por ejemplo, con estupor, ¿no?, las reflexiones y la aprehensión que tuvo el entonces gobernador Pagano cuando lo trajeron por allí, justamente por la zona del Ternero, donde los vehículos tenían que ser cinchados por algunas yuntas de bueyes, como para poder contrarrestar la gravedad y poder primero cincharlo para que suba, y después del otro lado de la bajada sostenerlo para que no se vaya cuesta abajo. Es decir, cosas que parecen imposibles, y sin embargo en esa época era lo normal, el sacrificio, la tenacidad de quienes apostaron este lugar y a su vez de quienes estaban en este sitio enfrentando todas estas vicisitudes de las que hablan Catania y Sales en su libro, y que es común a todas las viejas familias de nuestra comarca. Todos los viejos pobladores o los jóvenes de hoy que son de la zona seguramente acarrean en sus genes y en su sangre parte de esta historia que les compete. Nuestra misión aquí, desde este humilde espacio, es impedir que eso se lo lleve el olvido y a nuestro modo rendir un homenaje y un reconocimiento a todos esos sacrificios que no fueron pocos. Hablando de voces femeninas en lo musical, Julia Elena Dávalos, la hija distinguidísima de Jaime Dávalos, con una voz muy particular, muy, muy afinada, muy, hasta diríamos, casi lírica por momentos, grabó siempre sus canciones, se dedicó a eso en realidad. Este es un bailecito perteneciente justamente a Jaime Dávalos, se llama Sirviñaco, y si no recuerdo mal, creo que significa matrimonio a prueba, algo muy común. Yo te he dicho nos casimos, vos diciendo que tal vez será bueno que probemos, más de eso que tal es. Te propongo Sirviñaco, si tus tatas dan lugar, da la alzada del tabaco, vámonos a trabajar. De comprar ollita nueva en la feria y su malao, es cuestión de hacer la prueba de vivirnos a mañana. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cuando tu tata se entere, ya tendrá consolación, que todas las cosas quieren con el tiempo la ocasión. Y si Dios te da un changuito, a mí no me ha de faltar, con un tapen de argentito y valor para trabajar. Te propongo como seña, vas a ver si me querís. Cuando vas a juntar leña, sílvame como perdís. Cuando vas a juntar leña, sílvame como perdís. habremos andado silbando como perdiz, capaz, ¿no? Bueno, esto era ni más ni menos que la voz de Julia Elena Dávalos y en la interpretación del tema que pertenece a su padre, Jaime Dávalos, Sirviñaco, un bailecito bien salteño y del norte. Mientras esperamos la llegada de nuestro invitado de hoy y manteniéndonos en ese plano de un bolsón antiguo, de un lugar o un valle, entre otros, en esta precordillera andina, de alguna manera bendecido por la naturaleza y, sin embargo, por otro lado, muy arisco para la población, muy sacrificada la vida de quienes intentaron y consiguieron también poblar estos lugares. Naco Sales y Oscar Catania, en su libro El Bolsón de Antes, precisamente hacen una pequeña síntesis de testimonios y documentación que ellos, por supuesto, desarrollan en el libro y que viene bien para poder ubicarnos en esos tiempos. Con respecto entonces al bolsón o este valle o los valles que circundan, que integran este pedacito de lugar en esta precordillera, ellos dicen: en 1881 el sargento Peralta denomina por primera vez el bolsón a nuestro valle. 1888, así figura en el diario de John Daniel Evans. En 1890, en febrero de ese año, los colonizadores galeses dejan abandonado y colgando de un árbol un bote de lona en la ribera del lago Puelo, del cual se dice, entre otras posibilidades, que puede haber surgido el nombre del bolsón, porque lo confundieron precisamente con un bolso. En 1895 llega por primera vez el ingeniero Frei a Bariloche, y en 1898 el ingeniero Frei y el ingeniero Pico trepan en la Loma del Medio, aquí en nuestra región, y descubren el valle del río Azul, al que denominan Valle Nuevo. Esto, insisto, que todas estas cuestiones las hemos ido revelando en programas anteriores, esto es simplemente una síntesis. En 1898, por encargo del perito Zacarías Sánchez, el ingeniero Emilio Frei levanta a la plancheta el valle longitudinal en la zona de El Maitén, El Bolsón y Cholila. Por supuesto, esto figura en la toponimia del Parque Nacional Nahuel Huapi, y aclaran aquí los autores que la denominación de plancheta es una cuestión técnica, el instrumento topográfico que sirve para medir distancias o alturas o levantar planos. Es un instrumento a escala. En 1900, el 2 de febrero, el padre Zacarías Genghini escribe la carta en donde menciona a El Bolsón y explica el porqué del nombre. En 1902 pasa por El Bolsón el doctor Eduardo Anchorena por cuestiones de límites, y así también lo acompañan Ramón Lista, Emilio Frei y otros que integran esa comisión. Uno de los peones de estos ilustres visitantes fue un poblador de apellido Lafquén. También mencionan el conocido poblador Domingo Cayún, quien vivía en Lago Puelo sobre la costa del río Azul. Y por último, consignan acá en esta brevísima reseña que en 1911 se edita el libro El Norte de la Patagonia de Bailey Willis, en donde se incluye el mapa del Bolsón. Estos mapas fueron corregidos por la Comisión de Estudios Hidrológicos, en la cual el ingeniero Frei era subdirector y geólogo. Todos testimonios documentados de estos brumosos inicios de una comunidad pujante como es hoy la del Bolsón, y que plantea tantos desafíos a futuro, y que de eso vamos a estar hablando seguramente con nuestro invitado, que ya lo vemos aquí en estudio. Así que vamos entonces, querida Valeria, ¿te parece el tema que sigue? La Oma, Chamamé de Oscar Valles, la interpretación de una voz joven, intérprete de la provincia de Buenos Aires, Graciela Alfonso. De años vive en el monte Chaquillo, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules como el agua de los mares, porque vino de muy lejos. el cielo quedó en su sangre. Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho de barro y apuntalao, con quebracho colorado lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arador y el paisaje de su charco. La oma es feliz con poco, digamos que mejor con nada. La oma era rubia y se ve que era una linda alemana. Qué sola que está la oma, pero ella no piensa en nada. ¿Cómo pensar en la muerte si la oma es como una hada? En su ranchito de barro, corriendo de mi a su pava, conversa con un lerito, que es con el único que habla. Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho de barro y apuntalao, con quebracho colorado lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arador y el paisaje de su charco. La oma es feliz con poco, digamos que mejor con nada. La oma era rubia y se ve que era una linda alemana. La oma es feliz con poco, digamos que mejor con nada. La oma era rubia y se ve que era una linda alemana. La oma es una mujer de 70 y pico de años. Muy bien, escuchamos entonces la oma, este chamamé, que rinde homenaje a una alemana allí en el bosque chaqueño, como decía Oscar Valles en su canción. Quizás también un ícono de lo que ha sido la construcción social de nuestro país, la inmigración con todas sus distintas olas inmigratorias, la dispersión de familias de distintos orígenes, principalmente europeos, por todo nuestro territorio. Y así muchos de ellos han ido recalando en lugares tan lejanos como nuestra comarca. Hemos tenido aquí a descendientes de esos pioneros que, viniendo de situaciones a veces trágicas de otros lugares del mundo, consiguieron su sitio aquí, construyeron su futuro y nos dejaron estas historias que afortunadamente podemos reconstruir para nosotros y para nuestros oyentes. Esta era la voz de Graciela Alfonso, entonces, en la OMA, y ya tenemos a nuestro invitado, que le vamos a pedir que se presente. Ya hemos hablado un poquito que hemos sugerido cuál va a ser el plano de la charla, pero seguramente cuando se presente van a decir, ah, yo lo conozco. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Jorge? Bueno, recinos tu nombre y apellido para la audiencia. Jorge Alberto Schwarznabel. Schwarznabel, bien. Para muchos, entonces, una cara conocida allí en la esquina de, sería Belgrano y San Martín. Correcto, Belgrano y San Martín. Allí donde está Grado 42, que es el emprendimiento, además, presta servicios como agencia, no solo de turismo y servicios, que ya nos vas a contar, sino en transportes también son agencias de... somos una empresa de viajes y turismo, y dentro de todo, dentro de los servicios que se prestan, está tanto la venta de pasajes terrestres como aéreos, paquetes al exterior, y fundamentalmente con lo que nacimos fue con el receptivo, o sea, en las excursiones locales y los paquetes locales comarcales, ¿no? Comarcales, sí, que muchos de esos se mantienen, han tenido que desistir de alguno de esos originales proyectos. Per principio, ¿cuánto hace que estás en la actividad? 18 años que tenemos la agencia. Va a ser 18 años. ¿Siempre se llamó igual? Siempre se llamó así. ¿Y su instalación tuvo siempre allí o tuviste otros? Sí, estuvo grado 42 siempre ahí. Siempre ahí. En realidad, cuando vine, estuve ahí a 100 metros provisoriamente hasta que fueron unos meses y hasta que logramos la habilitación nacional. Una empresa de viaje y turismo requiere ciertos trámites como para tener una habilitación nacional, o sea que tenemos habilitación nacional, provincial, municipal, ¿no? Es complejo. ¿De dónde nace la vocación de atender este tipo de servicio? Hemos venido con mi señora como turista, como tanta gente ha venido acá. Previamente ya conocíamos, yo soy de Buenos Aires, de la capital, soy porteño, aunque ahora me siento gran parte de Bolsonaro, sin desmerecer a los pioneros, por supuesto, ¿no? Que nos dejaron todo. Todos se transforman en parte de esa fundación, por supuesto. Y bueno, vine como turista una vez, dos veces, nos gustó el lugar, pese a que conocíamos otros lugares de la Argentina, y después de un tiempito, vendí algo allá, compré un terreno, la historia de mucha gente de acá. Vi que la comarca tenía atractivos turísticos y otros, algunos, explotados turísticamente, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y otros no tanto, porque vi una riqueza potencial. Y a partir de ahí arrancamos, como te decía yo, con excursiones locales, turismo receptivo, cabalgatas, rafting. Cuando vos haces, por la pregunta, turismo receptivo, ¿qué es? ¿Es recibir a la gente? ¿Un turismo hacia adentro o hacia adentro del pueblo nada más, o se abre? A ver, te comento un poco. El turismo puede ser receptivo o emisivo. Claro. ¿Sí? Uh-huh. El receptivo es el servicio que se le ofrece al visitante, al turista. Correcto. Al visitante o al turista, ¿sí? El emisivo es el servicio que generalmente se le brinda al local. En otros sitios, ya sea con transporte o acá mismo, claro. Eso sería bárbaro, sí, ¿no? Sí, es verdad. Sería bárbaro para que se concientice de la riqueza que tenemos nosotros. Sí, sí. Un ejemplo sería un tour a Madrid, por ejemplo. Ese es emisivo, ¿sí? Exacto. Y receptivo es todo lo que atañe a la comarca, nosotros hacemos excursiones o vendemos paquetes con alojamiento incluido, promocionándolo afuera, ¿no? Excursiones ya sean tradicionales, como, el circuito de Río Azul, el bosque tallado, la trochita, o algo más activo como cabalgata, rafting, trekking, ¿sí? O sea, hay distintas opciones, muchísimas opciones, ¿sí? De acuerdo al público, se le arma el paquete o se le vende. Incluso en el verano hay gente que entra o consulta de los alojamientos, o entra a ver qué es lo que puede hacer, o ya se precontrata a través de internet, hay distintos canales, de promoción y venta. La vocación de servicio y la explotación del turismo nace porque vos viste en esta postal, una posibilidad de difundir y aparte de hacer esto un trabajo, un medio de vida, por supuesto. Sí. Hacer de esto un medio de vida, Hacer un medio de vida. En Buenos Aires, ¿cuál es tu profesión? ¿Cuál era la? Bueno, yo había trabajado en agencia de turismo en Buenos Aires. Y después trabajé mucho era gerente o tenía cargo distintas pymes, ¿sí? Ajá. Pero el estrés primero, segundo, tercero, hasta que tuve que largar porque estaba complicado en la salud, tuve que dar una mano a mi señora, que tenía sus emprendimientos por su lado, hasta que se dio venir acá y largar allá y venirnos para acá. Sí. Ahora, en cuanto cambiaste aquel tumulto, digamos, y te venís acá a Bolsón a buscar tranquilidad. ¿Hoy la tranquilidad la tenés? Por supuesto no es lo mismo que Buenos Aires, ¿no? Yo por mi forma de ser tengo la tranquilidad, pero la tengo que ir regulando porque soy una persona bastante activa. Claro. Y además, como me gusta mi trabajo, que eso es fundamental, que uno trabaje, que trabaje en lo que a uno le gusta y que también sea su medio de vida. Mi medio de vida es ese. Sí, que no es muy frecuente, ¿no? Porque no, se suele dar, ¿no? Que a veces. Y por eso estoy agradecido yo, que puedo hacer algo que me gusta. Tu pasión. Que me gusta, y también, bueno, me permite vivir de esto. No tengo otro ingreso que no sea a través de este trabajo. Claro, tengo renta, esto es así. Además, bueno, empezamos con mi señora, lo primero que, bueno, cuando empezamos con Transporte Automotores de Cuyo, en esos años, y empezamos con ella, y después, bueno, fuimos creciendo de a poquito, tomamos gente, compramos una combi, después la renovamos, bueno, historias, claro, ¿sí? Claro, claro. Sí, teníamos, ¿me decís entonces en qué año se radicaron definitivamente? Y más o menos. Estamos en el 2003, 95 creo que era. Ajá. Sí. O sea, ya teníamos la ruta, sí, por el... Teníamos todavía parte de Ripio, sí, todavía teníamos parte de Ripio, no estaba todo completa, se completó al claro, poco que acá tiempo. Siempre hacemos mención, cuando hemos tenido la oportunidad de charlar con transportistas, principalmente de otras épocas, de, bueno, que siempre aludimos a que la conexión con Bariloche fue una de las últimas, en realidad, la que es hoy la más frecuentada, porque precisamente la naturaleza impidió que eso de movida fuera la vía natural de comunicación, ¿no? Claro. Por el señor Quinco, por el Maitén, por otros lados. Uh-huh. Y precisamente el esfuerzo o el sacrificio o el costo que representó hacer esta ruta, a veces no es debidamente valorado, porque uno lo toma como que es lógico o es natural que esto esté ahí. No es así. Entonces, bueno, en buena hora que una actividad como la de ustedes pueda tener esta herramienta de comunicación que es la Ruta 40, ¿no? Sí, eso es así. Bueno, igual se ha vivido, qué sé yo, por ejemplo, bueno, últimamente, en los últimos años han asfaltado otros caminos que a lo mejor no tienen en sí la importancia que el de la que tiene el de la Ruta 40, uh-huh. Pero sí, por ejemplo, ahora podemos ir hasta Maitén o a Cholila con asfalto, ¿no es cierto? Claro, que eso también es algo importante, a nivel de la gente que vive ahí. Acá nosotros hace muchos años que hacemos un transporte que va a Maitén, y habíamos hecho con este camino por el coihue, que llegábamos siempre, pero no sé cómo, y era... nieve, bueno, por suerte lo cumplíamos y los pobladores contentos con eso. Ahora, bueno, por suerte tenemos el asfalto, ¿no? Ahora, Jorge, para hacer un buen servicio como prestador, en este caso de turismo, la persona que está a cargo de la agencia o el dueño tiene que hacer viajes constantemente para poder hacer conexiones en otros ámbitos de no solamente de la provincia, sino extraprovincial. Sí, en todo eso el país. Yo cuando arranqué, bueno. Porque eso es un costo, Jorge, ¿no? Bueno, yo te voy a comentar un poquitito. Cuando nosotros arrancamos con la agencia, al poco tiempo, bueno, yo veía que la temporada era muy corta, era muy muy baja, no se promocionaba a nivel estatal, que esa es obligación del Estado, acompañado por los privados, uh-huh. Pero no se promocionaba ni en expos, ni en ferias, y bueno, me vi en la disyuntiva de salir a promocionar fuerte. Para poder vender lo mío tenía que promocionar el Bolsón, claro. Porque eran otras épocas y había que dar a conocer primero el Bolsón para poder vender para vender lo mío. Es más, iba a expos, a ferias, que a veces estaba presente la provincia, el municipio. No estamos hablando de los últimos años, brillaba por su ausencia. Incluso pensaban a veces que uno era el secretario de turismo, ¿no es cierto?, de Bolsón, porque lógicamente tenía que promocionar el Bolsón para poder vender lo mío, porque si no... estaba en la disyuntiva, así que bueno, ya hace años que venimos promocionando, no solamente dentro del ámbito, en forma personal dentro del ámbito de Argentina, sino bueno, en Chile, y bueno, ahora a través de internet, a sí, través de otros medios, redes sociales, se abre esto, está todo globalizado, ¿no? Se abre al mundo. Pero bueno, en otras épocas, bueno, a veces para promocionar, yo me acuerdo que tenía pilas de sobre que mandamos por correo postal, sí, con los, claro, con los mínimos folletos que podíamos hacer como para ver, de empezar a mover un poco la cosa y darle un nombre a Bolsón turísticamente, ¿no? Bueno, yo propongo, Raúl, hacemos un toquecito musical, así nos reordenamos porque ya nos metimos de lleno en esto que es el turismo. Seguramente hay, cuando él menciona a nuestro invitado, la cuestión de las miradas o las visiones o los compromisos a nivel de distintos estamentos gubernamentales, ya entramos en el tema de las cámaras y todos estos actores que tienen que ver con una actividad que hoy es absolutamente importante y clave para nuestra población. ¿Esto que vamos a escuchar? Vamos a recordarle, sí, a la gente que Jorge es el presidente de la Cámara de Turismo. Me arruinaste la sorpresa. Amigo, pero quería preguntar. Bueno, sí, justamente. O sea, estamos con él, que no es un, sí, prestador, sí, cualquiera. Sí, no, soy un prestador como cualquier otro. No, parece que él va a hablar, por un lado, como con su actividad personal, y por otro, de algún modo, es la voz también de todo un equipo, una cantidad de prestadores que tienen también su esperanza, de algún modo, puesta en el desarrollo de esta actividad. Le pido perdón, sí, por la... No, está bien, perfecto. Yo también, por la introducción. Karen Arranz, que nos ha visitado hace unos años gracias a la actividad que desarrolla en lo cultural nuestro querido amigo Héctor Ayala, nos va a interpretar este tema de Atahualpa Yupanqui. Es un triunfo, y dice: yo quiero un caballo negro. Yo quiero un caballo negro y unas espuelas de plata. Yo quiero un caballo negro y unas espuelas de plata para alcanzar el abismo que se me escapa, que se me escapa. Yo quiero un lazo trenzado, mezcla de toro y guanaco. Yo quiero un lazo trenzado, mezcla de toro y guanaco, para enlazar esos sueños que se fugaron, que se fugaron. Yo quiero un poncho que tenga el color de los caminos. Yo quiero un poncho que tenga el color de los caminos para abrigarme en la noche de mi destino, de mi destino. Caballo, lazo y espuelas, pienso que no han de servir, ya ni el poncho me hace falta, voy a dormir, voy a dormir. Voy a dormir. Bueno, ahí estamos entonces. Nosotros estábamos charlando aquí con nuestro invitado de hoy. Ya habíamos anticipado entonces, antes de ir al tema musical, que su función hoy como presidente, ¿es el cargo? ¿Presidente de la Cámara de Turismo? ¿Así es? Presidente de la Cámara de Turismo. ¿Es regional la Cámara? No, es de Bolsón. Del Bolsón. Bien. El vicepresidente primero de la Cámara de Turismo de la provincia. De la provincia. Bien, eso nos lleva entonces a un tema que ya de alguna manera tocaste hace un ratito, que era la relación con el actual secretario o director, no sé qué cargo tiene, Rovira. Ministro de Turismo, Cultura y Deportes. Es un ministerio. Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes. Porque confluyeron ahí varias áreas. Bueno, exacto. Sí. Él es también un hombre del sector, ¿no? Es un prestador. Sí, es un empresario turístico que tuvo muchos años en el ámbito privado y ahora, aunque ya tiene alguna experiencia pública en Bariloche hace, no sé, calculo que 15 años, aproximadamente como secretario de turismo de Bariloche, y bueno, ahora con el gobierno de Bereltinec, que Soria principio y Bereltinec, en principio fue ministro de turismo y ahora se ha unificado, es ministro de turismo, claro, deportes, sí, y cultura, sí. Habíamos esbozado un diagnóstico, de algún modo habíamos afirmado que el turismo, con la no solo con la explosión que ha tenido la población, que ha provocado, de algún modo me parece, el avance sobre tierra de labranza en el caso de la construcción, y que eso de algún modo ha condicionado el desarrollo de actividades agrícolas, me parece, ¿no? Eso es un diagnóstico que siempre hacemos aquí, y que va dejando lugar a que otras áreas puedan emerger como posibilidades de desarrollo, ¿no? En la turística no hay ninguna duda. El punto es cuál es hoy el estado cuál es la situación, ya sea a nivel de local o a nivel regional, cómo está, cuáles son las expectativas de algún modo que tienen los prestadores. Mira, hay esbozado un plan de desarrollo y competitividad desde la provincia de Río Negro para toda la provincia. Nosotros desde la Cámara de Turismo estamos trabajando ya desde hace varios meses sobre este plan, en lo concerniente, por supuesto, al Bolsón. Hemos elevado propuestas tomando como base ese plan, incorporando, sugiriendo, modificando algunos temas, viendo prioridades. Yo el plan lo considero muy interesante, demasiado ambicioso para un plazo de 3 años, como lo especificó el ministro, o sea, hasta que ellos terminen su mandato. Así que bueno, creo que el ministro está viniendo en 10 días aproximadamente, que el lunes o martes se le va a presentar, se le va a mandar nuestras opiniones, las prioridades y demás. Ese plan lo tratamos de consensuar con la Secretaría de Turismo Municipal para ir con algo unificado, claro, y no que nosotros vayamos por un lado, sí, ¿no? Sí, entonces sí. Tratamos de discutirlo. Después seguramente se va a ampliar un poco más. Primero se discutió un poco en la mesa chica, y después seguramente haremos una mesa más grande y se verá, como para poder empezar a implementarlo, ¿no es cierto? Estamos la verdad que por lo menos se ve que desde la provincia hay una buena planificación. Desde hace un par de meses, con la llegada de la nueva secretaria de Turismo Municipal, también hay un acompañamiento, así que estamos, creo que todos en línea, tanto municipal, provincial como nacional, ¿no? Que eso, claro, es fundamental. Dentro de este plan está, por supuesto, la explotación del invierno en el cerro. Por supuesto, sí. El comentario tuyo, por ejemplo, que nosotros esperamos y el oyente espera, ¿cómo están las relaciones hoy con la institución Cerro? A ver, ¿la institución Cerro a qué te referís con el señor? Porque está el Club Andino Piltriquitrón. No, la relación con el Club Andino es excelente. Es muy buena, sí. La relación con el Club Andino es muy buena. Pero la explotación en sí del turismo que te puede atraer o llevar o transportar. Bueno, sabemos que hay una especie de conflicto, hay una concesión a una empresa privada, y ahí, bueno, ciertas diferencias que no quiero ahondar, y tampoco conozco a veces en su detalle, porque hay profesionales, incluso hay alguna situación judicial, que lo que nosotros sí deseamos es que se solucione lo antes posible, o sea, que dictamine el juez lo que tenga que dictaminar en un sentido o en otro, pero sí, lo que estamos seguros es que necesitamos, el Bolsón necesita una temporada de invierno. El año pasado hubo una muy buena afluencia de gente con un poder adquisitivo más alto de la media normal que visita el Bolsón en otra época, y es dinero que circula para todos lados. Correcto. O sea, nos llega a todos, seamos prestadores turísticos o no. Así que lo que nosotros necesitamos es que el Centro de Deportes Invernal Perito Moreno esté en funcionamiento. En funcionamiento. ¿Sí? Cuando hablamos del, nosotros hemos dicho que este lugar es un lugar bendecido por la naturaleza y que por ende tiene, contrariamente a otros lugares que son más más específica su actividad turística en una determinada temporada, tenemos claramente determinada la invernal, la veraniega, por decirlo, el verano, y después nos quedan las estaciones intermedias, otoño, primavera. Ustedes también, supongo, tienen previsto han diseñado algún plan como para poder aprovechar esos tiempos. Hay sí, posibilidades en esas temporadas de otoño y primavera. Sí, hay posibilidades. Este es un problemita o un inconveniente que no solo lo tiene el Bolsón. Uh-huh. O sea, hay muchas ciudades turísticas que tienen una o dos temporadas y después está la temporada baja y se trata de desestacionalizar. Claro. Hay programas desde Nación que todavía no han llegado bien a Bolsón, por ejemplo, Aerolíneas Vacaciones. Ajá. Que, bueno, está llegando a los, creo que son 14 ciudades que tienen aeropuerto propio. Bueno, nosotros estamos tratando de que entiendan las autoridades de Aerolíneas y de Ministerio de Turismo de Nación que el aeropuerto del Bolsón es el que tenemos en Bariloche. Claro. Entonces son tarifas promocionales, ¿viste? Pero bueno, es un tema digamos largo. Y después, bueno, salir a promocionar. También tenemos un mercado acá enfrente, en Chile, que es un mercado de, no te puedo decir exactamente, pero entre 1 y 2 millones de personas que están viviendo del otro lado, que están muy cerquita nuestro, claro. Muy cerca nuestro, pese a las restricciones actuales que tenemos con el tema de salir y volver, el cambio, hay que comprar, que vender, pero bueno. Y creo que, bueno, el ministro Rovira había dicho que probablemente en el mes que viene se haga una misión Río Negro también al, ¿no? Tanto para Osorno, Puerto Montt y demás, como para promocionar y tratar de... Pues, Jorge, lo nombraste a Chile y estamos muy próximo al Paso Pueblo. Ajá. ¿No? ¿Qué opinión te merece eso como prestador? Va a cambiar la historia. Para mí, el día que se haga el Paso Pueblo, que creo que va a ser a través de un transbordador, por lo menos es lo que dijo el ministro Meyer en su última visita acá a Lago Pueblo, que fue, no sé, 6 meses, ahora aproximadamente, creo que fue noviembre, diciembre, estaban terminando los pliegos de licitación para un transbordador. Eso va a unir... Puerto Montt, Osorno, Puerto Varas, Osorno, Bariloche, toda nuestra comarca. Va a haber un tránsito que vamos a tener que tratar de captar para que no sea solo un tránsito de ida y vuelta, pero un paso. Y estoy seguro que planificando y trabajando en conjunto también con las localidades de Chubut, lo vamos a hacer. Esto va a ser esa es mi opinión en particular, ¿no? Que creo que va a cambiar un poquitito la historia. La gente común, por ejemplo, ¿tiene conciencia de que realmente Bolsón o la comarca, para involucrarnos nosotros como medio también, de que la explotación de turismo es una fuente de riqueza realmente? Porque si vos la comparás con Bariloche, por ejemplo, sí, Bariloche tiene cosas, pero tiene el cerro nada más. Nosotros tenemos el cerro y un montón de puntos a explotar y que se están explotando, pero quizás no como quisiera el real prestador de servicios de turismo como sos vos. Bueno, Bariloche tiene bastantes atractivos, sí, tiene vida propia. Vida propia durante el día, durante la noche, es una ciudad más grande, conocida a nivel mundial. Claro, sí, no, es una marca, de algún modo. Ya es una marca, claro. Ya es una marca, sí, exactamente. Pero si comparamos, y no voy a mencionar otras ciudades para no que nadie se sienta mal, pero tenemos una diversidad de atractivos acá en nuestra comarca, porque para el turista no hay límite, estamos no hay paralelo, a veces sí. No saben si están en Chubú o en Río Negro, claro. El turista, o sea, no hay paralelo, tenemos una diversidad y tenemos elementos diferenciadores turísticamente, tenemos elementos diferenciadores en lo que hace a la cultura, tenemos un Cajón del Azul, que yo te digo por el trato que tengo con turista, el Cajón del Azul, la gente va y se queda con la boca abierta, van al Bosque Tallado y ni que hablar, el Bosque Tallado es algo único, aparentemente es único por su característica en el mundo, la Trochita en el Maitén con los talleres, el Museo Ferroviario, vienen extranjeros, nosotros como agencia hemos llevado contingentes de extranjeros, que loco de los trenes, ferrófilos, es el único tren en el mundo que funciona con una trocha de 75 centímetros, que por suerte en el Maiter y por, no sé si solo por suerte, pero por gestión y gracias a los muchachos que estuvieron en Maitén, trabajó durante todo el verano en cosa que no fue así en Esquel, porque bueno, hubo unos problemas, un conflicto, y bueno, en el Maitén funcionó. Entre otras cosas, si nos podemos hablar, pero son elementos diferenciadores. Después tenemos muchísimas actividades, muchísimos atractivos naturales, el que quiere contemplar, contempla, el que quiere actividad, tiene. Tenemos rafting que compartimos en el río Manso con la gente de Bariloche, tenemos incluso el mismo parque de los Alerces. Claro. Hay gente que va, hace la excursión y vuelve, pero duerme acá, ¿viste? O sea que tenemos una diversidad importante. El general de la gente lo va asumiendo, voy a tu pregunta, cada vez más. Sí. Pero para mí sería importantísimo, y ya se lo trasladé tanto al intendente como al ministro de Turismo, hacer una campaña organizada de concientización turística y por supuesto con el medio ambiente, con los niños. Eso. Con los niños, porque a partir de ahí, ¿me entendés? Hay niños que no conocen la cabeza del indio, por decirte algo, es algo que se llega fácilmente. ¿Me entendés? Yo he tenido hace 3 años más o menos unas experiencias muy muy lindas con la gente de la Asociación del Bosque Tallado. Llevamos chicos de escuelas rurales al Bosque Tallado, escuelas rurales, y cuando bajaban, ese fue un proyecto de la gente de la asociación, bueno, nosotros colaboramos, cuando bajaban los chicos de ahí, una satisfacción de uno ver a esos chicos sinceramente, ¿viste? Sinceramente. Si de uno dependiera, digamos, que se podría implementar el programa, porque para que, no te digo todos los chicos, pero el 50-60% de los chicos de primario en principio puedan conocer estos atractivos, ya está, porque ellos le van a decir a los papás o van a entender. Esto me parece a mí es fundamental. Lo recibieron muy bien, pero bueno, vamos a ver cómo seguimos. Jorge, te adelantamos que te están escuchando en Río Gallegos. Bueno. Te están escuchando en San Rafael. Bueno. No solamente a vos, sino a todos los invitados. Y cada día tenemos algún oyente que se suma. Bien lo decía Jorge al principio. O sea, estamos tratando de hacernos propaganda también y de que nuestra gente, en el caso tuyo, de prestador de servicios de turismo, conozcan a través de las palabras este lugar, ¿no? Yo soy fanático de esto, soy fanático del Piltre, del Cajón. Entonces, bien dijo Jorge, Bariloche es una marca registrada, pero no tiene lo que tenemos nosotros. No, todo lo que... Nosotros somos distintos también. Somos distintos en general. Bueno, tenemos que cumplir con los anunciantes, pero de paso aprovechamos, si te parece, para liberarlo entonces a nuestro invitado. Él tiene unos compromisos asumidos previamente. Seguramente nos quedaría la posibilidad de volvernos a reencontrar. Como no, cuando guste, me sentí muy cómodo, así que de paso quizá ahondar más en las cuestiones así que son un poco la esencia del programa, que son estas motivaciones que hacen que alguien se traslade, se radique, todos esos primeros esfuerzos que de algún modo han quedado hoy pendientes por cuestiones de tiempo. Pero de todos modos coincidimos en que la visión es esperanzada, ¿no? Me parece que como nunca nosotros como gente de afuera del sector, de un modo como residente, percibe en la gente una, me parece un beneplácito por esta explosión turística, si bien, por supuesto, a muchos otros no les gustará toda esta locura del tránsito, de cosas que son las que tendría que acompañar esta, este, me parece, este desarrollo, ¿no? Y que lo que nos va a quedar pendiente seguramente para otra reunión, que es este cómo se complementa, ¿no? Sí, hemos tenido un crecimiento desordenado, lamentablemente. Sí, pero bueno, sí, hablamos bien, ¿no? Exacto. Sí, yo simplemente preguntarle a Jorge, porque creo que va a pasar varios meses para que pueda venir aquí, es ¿qué dijo Semana Santa? Cortito. ¿Qué dejó Semana Santa? Sí. Y mira, a veces uno no quiere, a ver, no quiere ser solo basarse en los números. Pero yo creo que dejó, bueno, el turismo de Semana Santa refleja la importancia del turismo en la economía local. Y eso nos vamos a ir dando cuenta con el transcurso de los meses, que normalmente en septiembre, octubre, noviembre, sino antes, se resiente uno en la calle se da cuenta que se resiente la economía local. Yo creo que no solo la Semana Santa, sino el verano, el clima nos ha acompañado muchísimo, por suerte, que otros años generalmente no están así. Así que yo creo que la gente de a poquito se va dando cuenta de la importancia del turismo, bien ordenado, respetando el medio ambiente, por supuesto, ¿no? Las fiestas regionales, ¿qué opinión tenés? Las fiestas regionales, ¿qué opinión tengo? El pueblo tiene que estar de fiesta para mostrarle esa fiesta a los turistas que nos visitan. Entonces ahí van a ser un éxito. Está bien. Una reflexión muy inteligente, es verdad. Sí. Además, hemos charlado de las razones o no de la existencia de la fiesta. Bueno, tenemos que cumplir con los avisadores. Jorge Schwarznabel. Schwarznabel. Bueno, entonces, tal como nos reflejó en sus opiniones, una mirada autorizada, de algún modo, del sector, una más, posiblemente habrá otras, pero creo que nos debíamos esta charla. Y seguramente, insistimos, vamos a poder reunirnos en algún futuro. Cuando gusten. Por supuesto, en los programas siempre estamos aludiendo, de alguna manera, el pasado de nuestra región, ¿no? Tiene que ver con lo que somos hoy. Así que, seguramente. Ojalá. Sin duda. Lo podamos conocer. Yo simplemente agradecerle a Jorge la presencia y a la gente de Grado 42, a sus empleados, un saludo muy grande. Por supuesto, por supuesto. Sin ellos y sin la familia, no es posible todo esto. Claro. Es imposible. Bueno, muchas gracias. Vamos directo a la tanda, Valeria. Gracias. Comienza espacio publicitario. Quien ya lo sabe, quien lo adivina, quien se imagina que hay en la esquina. Talleres Rayuela, para niños y niñas de 1 a 6 años. Psicomotricidad, juego, cuentos. Hay una casa, mire si pasa. Un lugar diferente para acompañar el crecimiento de tu niña o niño pequeño junto a la familia. Una sala de psicomotricidad con espacios y materiales que satisfacen las necesidades de movimiento del niño o niña a través del juego. Coordinado por Mónica Orgueira, docente y psicomotricista. Grupos de crianza para niños y niñas de 0 a 3 años. Grupos educativos para niños y niñas de 3 a 6 años. Consulta por días y horarios. Informes e inscripción al 15-4-53-96-96. 15-4-53-96-96. Con Mónica. Las actividades se inician el 12 de marzo. ¿Quién sube a mi cabina de luz? Talleres Rayuela.

otra vez tu retrato, lo vi con mayor empeño. Soñé de que era tu dueño y que vos me acariciabas, que muchos besos me dabas llenos de inmenso cariño, y que otra vez cual un niño llorando me despertaba. Ay, qué sueño delicioso y bello en la realidad. Lindo soñar, es verdad, más despertar doloroso, ver el cambio pavoroso que se encierra en el sendero. Deseo soñarte, pero tengo el alma desgarrada. Quisiera soñar, mi amada, que junto a tu lado muero. Escuchábamos entonces de nuestro programa de Memorias de la Comarca la voz de la señora Nelly Omar en este estilo llamado El Sueño. Bueno, por cuestiones profesionales, laborales, familiares, nuestro invitado de hoy tuvo que retirarse un poco antes. Esto estaba dentro de las posibilidades. Sabemos que la gente que está trabajando en el área de turismo no tiene descanso, y precisamente los fines de semana probablemente sean los que tienen mayores actividades, y es absolutamente comprensible. Lo que pretendíamos era no extender mucho más esta posibilidad de tener un diagnóstico del sector, al que se han ido agregando voces a lo largo de esta serie de programas, porque, como bien decíamos, la actividad turística se ha transformado con el correr de los años en una de las, si no la única, posibilidad de desarrollo integral y ordenado y fuente de recursos, por supuesto, de nuestra comarca. No hablamos ya, como bien lo decía nuestro invitado Jorge Schwacknabel, del Bolsón, sino de toda la comarca que integra esto que se ha denominado políticamente la comarca andina del Paralelo 42. De aquí hasta el mediodía, en esto que es Memorias de la Comarca, vamos a estar acompañándolo con algunas otras de estas misceláneas que don Oscar Catania y Ignacio Cosales han publicado hace unos años, y que tienen que ver, por supuesto, con aspectos pintorescos, cuando no históricos, de nuestros orígenes. Cuando hablábamos hoy con nuestro invitado respecto de aquellas cuestiones que tienen que ver con los poblamientos de los lugares, hablábamos también de las actividades que son fundacionales. La ganadería y la agricultura, en algún caso, como fue lo de estos valles inicialmente, a lo que se fueron agregando después, por supuesto, actividades de otro tipo, como la educación, la seguridad, la salud, en fin, todos los organismos estatales que se van radicando en los distintos lugares como para ir constituyendo formalmente una población. Sales y Catania, en su libro, hablan de los molinos de la zona, cosa que fue importante en su momento, muy importante, y que después con el tiempo fueron, por supuesto, abandonados, cuando no destruidos, y por último sabemos que en la actualidad las distintas comunidades rurales se están organizando para que funcionen nuevamente molinos harineros, porque obviamente es una herramienta, un recurso que permite, a costo bajo, sobre todo cuando se trabaja a nivel cooperativo, tener este elemento primordial que es la harina. Dice Sales y Naco que en los molinos ellos tienen registro de 5 molinos harineros a lo largo del siglo XX. El primero, el más famoso probablemente, perteneció a Otto Tipp y Jorge Uwe, fue construido en 1906 en lo que es la chacra de Antonio Merino. Ese mismo molino fue renovado y agrandado posteriormente por la familia Merino en 1926, que creo, si no me falla la memoria, que todavía está por allí ya como un monumento familiar, más que un monumento histórico, allí en las cercanías de esta emisora. La parte mecánica de este molino fue comprada a la firma Bosch en San Carlos de Bariloche. En orden siguiente, en 1912, Jorge V construye otro molino, que probablemente sea este que estaba aquí en el faldeo del Piltriquitrón, también muy cerca de la radio, y que fue destruido, no recuerdo en este momento, supongo que se había incendiado, no tengo este dato en este momento, no lo refieren los autores, pero obviamente no está más. También en 1912, la firma de Felipe Brandeck construye un molino. Este hombre estaba asociado con otras personas en distintas actividades comerciales y es conocido como el molino de Ascona. En 1918 se instala en El Hoyo otro molino, siendo su propietario Mario Breide. Y por último, el último molino que registran los autores en este libro fue construido en 1940 en Las Golondrinas, propiedad de la firma Solari Hermanos. Y aquí también ellos agregan algunos datos interesantes que tienen que ver con este tema, que es que en la comarca comprendida por las localidades chubutenses de El Hoyo, Las Golondrinas y Lago Puelo, y obviamente el Bolsón, se cosechaban alrededor de 600.000 kilos de trigo, es decir, de 600 toneladas en una superficie estimada en ese momento en alrededor de 500 hectáreas. También se cosechaban, por supuesto, avena, cebada y centeno. Los principales mercados para la colocación de este trigo eran, aparte de los mismos molinos, los acopiadores de la zona. Se vendía en el Maitén a la firma de Abraham Breide, acopiador y distribuidor de la Patagonia, a la compañía anónima de Ñorquinco, abajo, a Julio Teleriarte, a Salomón Daud, a la familia Sede, en Ingeniero Jacobacci a la firma Lausen, y en Bariloche a Primo Capraro y Fellay Hermanos. Todos nombres que hoy se consideran históricos, por supuesto, porque son aquellas personas comunes y corrientes, esforzadas, que tuvieron sus actividades en la zona y con el devenir de la historia, tal como ocurre en todas partes, se van transformando en personajes de cada comunidad que le rinde su homenaje bautizando calles o nombrando con su apellido a distintos lugares o parajes. Bueno, mientras espero que llegue mi querido compañero, le propongo que escuchemos el tema que sigue. Esto pertenece a Marcelo Verbel, lo va a interpretar Marité Verbel, y es un triunfo también. Arriero de Quilil Malay. Abran la tranquera que quiero dejar este arreo de chivas, pero en el corral cierran enseguida. ¿Qué puede pasar? Que sueltas se vuelvan pa' Quilimalá. Vaya a pastar, pero con manera pa' que al aclarar lo tenga cerquita, pues quiero pegar temprano la vuelta pa' Quilimalal. Siempre arreando nomás, chivero y vaqueano además, cortando el jarillal, con mi zaino vuelvo a Quilimalal. allá, de Cobunco abajo me voy a largar, a campo traviesa, por el Jarillal, derecho a mi rancho, en Quilimalá. Escuchamos entonces a la señora Marita Verbel interpretando de su padre Marcelo este triunfo arriero de Quilimalal. Y bueno, Raulito ha vuelto, ha ido a llevar a nuestro invitado a su domicilio. Por supuesto, ya aclaré yo en el bloque anterior que esto estaba dentro de las posibilidades. Las cuestiones personales a veces impiden que uno pueda disponer a gusto y piacere de la vida de otras personas, pero no obstante, estamos muy agradecidos a la posibilidad de haber charlado con él de su diagnóstico y sus expectativas como prestador turístico y como representante de la Cámara respecto de este futuro inevitable del Bolsón hacia una misión de turística para el mundo. Yo mencioné el molino, Raúl, hace un ratito, y vos llegaste con la novedad porque habías escuchado. Yo dije que el molino de Uber no tenía idea de qué había pasado con su existencia, se había quemado. Nosotros, cuando éramos chicos, hace años ya, ¿no? De esto, bastante. No sé, usted es un adulto mayor. Yo vivía en lo que se llama hoy. El barrio centro sería, pero Costanero centro. Nos costaba un Perú llegar hasta donde estaba el molino, que era cruzar todo lo que hoy es el barrio Esperanza. Claro, o sea, toda zona Mallinosa. Mallinosa, Montosa. Y estaba en el molino estaba en el faldeo. Sería donde arriba. Donde está Gendarmería hoy aproximadamente. Un poquito más arriba. Bueno. Un poco más arriba. Uh-huh. Pero el recuerdo que nosotros tenemos del molino es que estaba destruido, que el paso del tiempo, como era madera, lo había vencido, lo había tirado, estaba soportando las inclemencias del tiempo y la inclemencia de los que íbamos a pasear, a jugar, a investigar allí. Así que ese molino estaba. Y después vos mencionaste ese molino, el de Merino, que habían restos también, pero no tengo mucho conocimiento. Esa es una familia que también tenemos que convocar. Exactamente, te iba a decir, el otro día estuve con Martín, pero no me animé a mencionarle el tema del programa. Sí estuve charlando un rato largo con respecto a historias, a épocas, con don Antonio Merino, que es el dueño de lo que hoy... se puede mencionar, que está al lado del casino, el local viejísimo, habría que preservarlo de alguna manera para que no pase lo que pasó con la bolsonesa que dio además tanta conserva pena, ¿no? Conserva el estilo de construcción que dijimos que es más o menos de la década de los 40 cuando se hicieron muchas de las casas aquí. Así que don Antonio dijo que lo iba a pensar, que lo iba a ver, que se iba a inflar de ganas y para venía. Pero está Martín, que Martín también es un hombre que conoce de historias de nuestra época y puede ayudarnos a... Bueno, queda el compromiso, lo vamos a convocar. Te decía, con respecto a la... Al, bueno, las cuestiones estas de las andanzas, de los grupos de gente. ¿Te acordás que tu pandilla, esta, con, por supuesto, lo digo en el buen sentido? Sí, pandilla, sí. Dicho con la barra de amigos, ¿quiénes eran? Porque estarían los... ¿Quiénes eran? ¿Petrucci? Y en ese barrio tan chiquito, tan lindo, que para nosotros fue una postal de toda la vida, estaban los Monsalves, los hijos de Sandalio, que estaban frente a mi casa, sí. Claro, que tenía Sandalio, tenía un matadero, claro. Que proveía de carne algunas carnicerías de esa época, que era la de Cecilio Infante, la de Don Petrufo, que era socio de Cecilio, donde está el Chaqueño, y todavía se conserva la casa donde estaba la carnicería. Y era muy lindo ver cuando las vecinas, en el caso de tu barrio, salían con el platito, iban con el platito a comprar la carne a lo de Cecilio. Y que ahí tenía una balanza muy particular. Muy particular, Cecilia Muñeca también muy particular. La tiraba arriba, calculaba en el aire. Después estaban los chicos que nosotros decíamos los Petrus, Cacho y Raúl, dos pibes de esa época que jugaban muy bien al fútbol. Sí, señor. Ayer, no sé con quién me acordaba, con Bonancea, con Fernando, el caso de Henry Chófalo, otro gran jugador, y también gente del barrio, de aquel barrio, cerca de la famosa cancha de Güemes, que hoy está todo, poblado. Edificado. Si hemos mencionado más de una oportunidad, así como hablamos de que el paso del tiempo inevitablemente trae la utilización de tierras de labranza o tierras de las chacras, vulgarmente llamadas chacras, como para ser utilizadas para construirles encima, también esos pequeños enclaves de potreros que fueron lentamente siendo ocupados, en algunos casos se han transformado en placitas, por ejemplo la canchita de fútbol de mi casa donde jugábamos a la pelota, tiene hoy una calle que la cruza y tiene la placita, precisamente Diego González, en lo bueno, que quedó. Yo quiero hacer mención, sector. Jorge, porque vos fuiste muy amigo de un señor hoy, de Juan Cuevas. Juanico, que un excelente. Yo no vi jugador más exquisito que Juanico, y que no fue a jugar a un equipo grande de... porque ya era grande cuando se empezó a despertar la idea de que podría hacerlo. Sí, ¿es así? ¿Vos que eras amigo de él? Aparte hemos sido compañeros de guitarreada con Juanico, ¿no? Hace mucho que no lo veo, es verdad. De paso aprovechamos porque alguien lo va a, o va a escuchar el programa y le va a acercar este cariño. Sí, además, volviendo al tema que decías de Enrique Chófalo, de Henry y Raúl Petruf, yo tuve oportunidad de compartir con ellos algunos años en la universidad, sobre todo el primer año en que fuimos juntos a estudiar a Neuquén, también con el Negrito Salinas, con César, y todos ellos, yo era el único burro para los deportes, pero ellos que tenían, bueno, una experiencia futbolística aquí, sí, Raúl pudieron, además, pudieron jugar dentro de la... equipos de la universidad Poletti, en Roca, Regina, etcétera, con lo cual esto apuntala a esta cuestión de que muchas veces, afortunadamente hoy se está revirtiendo eso, mucha gente con grandes condiciones para el deporte, sobre todo los pibes, a veces no han podido ser figuras o no han podido desarrollar ese talento o esa aptitud por falta de oportunidades. Yo me diste pies para algo. En el día de ayer, estuve en el Hoyo, en la cancha de San Martín del Hoyo, mirando fútbol, pero fútbol de pequeños, 2002, 2000, 2000 y menos también, ¿no? 2000, chicos de 4 o 5 años jugando al fútbol. Hay como un despertar. ¿Es una escuelita de fútbol? Una escuelita de fútbol. O sea, están dentro de lo que es la estructura del Club San Martín. Ajá. Y realmente hay como un despertar, porque también está el Club Güemes. Sí. Casualmente se enfrentaban los chicos del Club Güemes con el Club San Martín. Pero también está Los Olmos, del barrio que nosotros le decíamos Las Piedras, que hoy se llama Barrio San José. San José. Sí, señor. Muy bien. Sí, el Club Torino, en realidad. Hay como un despertar de la gente mayor de acompañar a los pibes e incentivarlos al deporte. Y eso va a traer aparejado, Jorge, creo yo, con esto de la tecnología que se llega más pronto, uh-huh. que no fue la época de Henry, que no fue la época de Raúl Petrus, ni de Cacho, ni de Juanico Cueva. Sí tuvieron suerte los chicos de Maitén, los Namoncurá y otros tantos que jugaron muy bien, pero llegaron hasta el Valle, más de eso no llegaron. Uh-huh. Y hoy tienen posibilidad sí. de llegar un poquito más lejos. El caso de Navarro, por ejemplo, sí. que está jugando en primera, que lo mencionamos aquí. Sí, el chico Hernández también. También. Uh-huh, es verdad. Entonces, vamos a reforzar a través del medio... a los padres, a los mayores que acompañen, porque uno dice pierda el tiempo porque no cobran nada, pero se gana tiempo porque saca a los chicos de otras, sí, sí. De otras actividades. Sí, sí, además esto, la actividad deportiva cualquiera sea, es absolutamente Exacto. más que buena. Cuando mencionaste lo de la escuela de Güemes, aquí los que nos visitaron de la institución recordaron que el Club Güemes subsistió o sobrevivió a toda esta desaparición de algunas grandes instituciones precisamente por la existencia, que es hoy la actividad principal del club, la existencia de la escuelita de fútbol del club. Sí. El otro día, cuando estuvo aquí Pichi Dirazar, cuando estuvo hablando justamente de esta refundación o esta reaparición del club, el refugio dentro del espectro social y cultural, él también hizo mención, si no recuerdo mal, al proyecto, él lo dio como que estaba en marcha, yo no podría afirmarlo, de la escuela de fútbol también del Club Refugio. Es decir, de alguna manera, más allá de las rivalidades o pertenencias a determinado club, los pibes se van juntando, los adultos los están acompañando, y en buena hora que esto repercuta en un futuro... Bueno, más que venturoso para este lamentablemente deporte. No tuvimos tiempo, pero sí a Jorge le podíamos preguntar, o podríamos preguntarle en el futuro, esa vinculación que tiene que ver turismo y deporte. El ministerio hoy abarca eso, turismo, deporte, educación y cultura, perdón. Bueno, habría que, a través de la Cámara de Turismo local, no sé, buscar la forma de darle un empujoncito más para fortalecer aún más a los clubes, a los barrios que intentan mancomunar a los chicos y acompañarlos. Sí, sí. Porque lo hacen todo a pulmón. Sí, además de todas maneras me place mucho, me satisface a ver generalmente en los medios de comunicación masivos la presencia del director de deporte local, que hay muchas actividades en marcha, sí. hay mucho acompañamiento, hay mucho compromiso del Poder Ejecutivo de nuestra municipalidad, con lo cual eso también habla bien de que se tienen miradas convergentes hacia algo tan importante como es la niñez. ¿Te parece que hagamos un tema musical mientras seguimos charlando hasta el mediodía, recordando viejas cosas? Nosotros de algún modo también somos viejos, porque ¿qué va a ser? No. Y pasó el tiempo, sí. No. Y eso que nos contamos las que nos convienen. Sí. Contamos las que ganamos. A ver esto, Yamila Cafrune y de Oscar Valles, el último Sapucay. Apago la gris del sol que duerme ardiendo en el chaco, porque machaca y se ha vuelto un llanto triste de sangre y barro. Ya no está Isidro Velázquez, la brigada lo alcanzado, y junto a Vicente Gauna hay dos sueños sepultados. Camino de Pampa Bandera, lo esperan en la emboscada, y en una descarga certera que la noche la metrallada. Isidro Velázquez ha muerto en Ancagua o Sapucay, pidiendo la rescate al viento que lo vino a delatar, pidiendo rescate al viento que lo vino a delatar. Thank you. gris de los machetes en los quebrachos. La pólvora entre los brazos se hizo ceniza en dos pechos bravos. Sin una vela encendida, sin una flor a su lado, sin una cruz en la tierra, hay dos sueños sepultados. Camino de pampa bandera, espera de la embocada, y en una perica cerdera, porque la noche la perra llama. Y si no vengas que se ha muerto, pena en caguas a buscar, y viendo la rescate al viento que lo vino a delatar. Viviendo la rescate al viento que lo vino a delatar. Viviendo la rescate al viento que lo vino. Bien, ahí teníamos la versión de Yamila Cafruna de este chamamé de Oscar Valles, el último Sapucay, y de una actuación en vivo hecha por esta artista, creo que en el año 2005, si no me fallan los registros. Estamos yendo hacia el mediodía en esto que es Memorias de la Comarca por Radio Goga en la frecuencia de 103.5, con los teléfonos de contacto 4455-800, 4455-999, y por supuesto en internet Goga del Bolsón FM. Allí hay unos cuantos modos de ingresar al sitio de Goga, donde además de toda la programación de la emisora están las fotos del proyecto multicultural Goga, los avances del proyecto, los antecedentes y por supuesto todos los registros sonoros de los distintos programas, incluyéndolo este, y donde además en nuestro caso añadimos la galería fotográfica, de cada domingo subimos ahí la correspondiente foto de nuestro invitado con nuestra gallarda presencia y por supuesto con la mejor buena voluntad de que esta compañía sea grata mientras está allí preparando la comida, trabajando o simplemente acortando esas horas cuando se está solo, cuando esta gente, la radio precisamente es eso, la compañía de las personas enfermas, de las personas con algún problema de salud, de los, no sé, todos aquellos que de alguna forma, de alguna manera engancharon esto y están allí del otro lado en esa masa anónima que nos acompaña cada uno. Yo quiero pasar un chivito. Hoy a partir de las 13:45, si la gente de Racing quiere sufrir, sintonice el partido. Usted sabe que no. Yo creo que los colores de la camiseta hablan por sí mismos, ¿no? Pues sí, los colores de la bandera, así que no tengo nada que opinar. Yo me acuerdo de cuando, siempre digo lo mismo, cuando Jorge, acá en Bolsón habían dos hinchas de Racing, nada más, que yo tenía conocimiento. Jordi Prat, nuestro gran amigo Jordi Prat, y Jorge Sánchez. Te está olvidando de Roberto Pérez. Y no quiero empezar a mencionar para poder mostrarte todas las cosas. Pero Roberto no tenía una actividad así de militancia con el fútbol, a pesar de que fue un buen arquero. El otro día estuve con Manuel Álvarez también, hablando de casualidad, me lo encontré por ahí en un trámite y recordé también su paso por el fútbol, que fueron también poquitos años. Estuve con José Benquevillos a la pasada, también me acordé. Inevitablemente uno cuando observa a estos vecinos, ¿no? Y seguramente para la gente nueva son nombres sin un rostro, uno tiene, está asociado a su memoria afectiva de distinta manera, ¿no? Indudablemente en nuestro caso, creo yo, el deporte y ocasionalmente la música o las cuestiones sociales, los bailes, nuestra actividad como muchachos o como estudiantes. El paso del tiempo, por supuesto, nos agarra a todos, pero uno siempre conserva, creo yo, en su memoria estas actividades de esta gente, ¿no? Sí. Que después, qué sé yo, estará en su recuerdo que se repita esos momentos, ¿no? con respecto, que para nosotros sean ídolos en realidad, ¿no? Con respecto a esos recuerdos, yo te voy a agregar un nombre que es emblemático aquí, que es Jorge Navarro. Uh-huh. Jorgito va a estar dentro de poco acá en Bolsón. Ah, vamos a saber si lo podemos traer. Sería buenísimo. Es muy fue muy amigo de un Kidiva, de Mario. Uh-huh. En sus cacerías, porque salían a cazar, sí, chancho, sí, jabalís, después contaban sus anécdotas y bueno, llevaban jóvenes también acompañándolo, en el caso del Gordo Lirio, que era muy chico y ya le acompañaba en la cacería. ¿Cómo el Gordo Lirio? Así, Horacio Lirio, Horacio, el señor Horacio Lirio, en la época nuestra. Héctor Horacio. Héctor Horacio, en la época nuestra el Gordo. Cariñosamente. Y otra que estuvo, que nos prometió venir, es Olga Nasif. Olga Nasif tiene un montón de cosas para contar. Sí, sí, que la estamos prometiendo hace rato. Hace rato. Y después estuvo aquí en Bolsón, hace poco tiempo, Mimi Calabrese. Sí, estuvo en casa. La tenemos que traer a Mimi, porque tiene también de su juventud algún... Ahí no me conviene a mí. No. Bueno, falto. No, grabe algo si quiere y me lo deja acá o se lo deja a Valeria. Estábamos diciendo, cuando hablamos hace un ratito de Jorge Navarro, ha sido citado en muchas ocasiones aquí, sí, ¿no? Sí, porque no solo está vinculado a algo tan popular como fue y es el fútbol, sino que además, él estuvo en el Banco de la Nación, en la Ordenanza del Banco de la Nación, y además, era el que armaba el equipo, ¿no es cierto? ¿Cómo siete estaría yo? Claro, decía Jorgito. Era muy amigo del padre Feliciano, el padre Feliciano lo quería mucho, Jorge. Sí, además, cuando uno a veces observa, me parece, esto es una reflexión ociosa quizá, pero uno observa el fútbol profesional, el nivel de dinero que se maneja, no solo en los cachés de los futbolistas, sino en los negocios que están vinculados a los pases, más toda la televisación, etcétera, etcétera, cuesta asociar ese espectáculo futbolístico con la humildad y el sacrificio de lo que es el fútbol aficionado, desde que éramos chicos y que pretendíamos o soñábamos con que éramos alguno de esos futbolistas. Hasta aún hoy, creo yo, en la mayoría de los barrios, como decías vos, es todo poner, no hay, hay grandes recursos que están por allí quizá ociosos y que no se pueden conseguir, y sin embargo, eso no impide que la pasión se manifieste en cada potrero donde hay una pelota, donde los chicos pueden jugar, y en este caso de la gente que mencionamos de hace unas décadas, ni hablar que eran absolutamente... ad honorem, y el tener que ir a entrenar, el tener que viajar para poder jugar en otro lado, el tener que presentarse al trabajo al otro día después de todo. Es decir, una actividad sacrificada, comparable, supongo yo, a la artística, en otro plano, y que se hace por amor, por pasión, y que no es a veces debidamente reconocida. Hace muy poco tiempo atrás hablábamos con charlando sueltamente con Fernando Bonacea. Uh-huh. Fernando ya es un hombre que a través de la lucha periodística fue adquiriendo datos y es un hombre conocedor de nuestra zona. Además, creo que hizo la carrera de periodismo aquí en... ¿En Chubut? En el Hoyo. O sea, que también es un profesional. Sí, total. Pero aparte, muy buena persona y tiene buenas visiones. Y decía, ¿por qué Bolsón o la comarca en sí, que tiene ya va quedando con pocos espacios, no se proyecta un estadio, lo hagan en Epuyén, en el Lago Puelo, en el Hoyo, o donde lo hagan, cerca, con pista de atletismo, o sea, con todos los recursos que necesita el joven para poder purificar su cuerpo y ser algún atleta, o no, uh-huh, o no, simplemente vivir bien. Un edificio o un lugar como esto que estás planteando tiene además otras posibilidades de utilización. Correcto. Hablando de deporte, estamos hablando de espectáculos, etcétera. Exacto. Pero yo ni siquiera sé si Bariloche y Esquel tienen estadios de esa naturaleza. No, creo que no. Creo que tienen algún campo deportivo uh-huh. para fútbol o para básquet, pero muy limitado también. Pero, por ejemplo, la comarca tiene todavía lugares donde se puede hacer un emprendimiento de esto. Y yo creo que es una cuestión de gestión también. Sí. No se hace de un día para el otro. Pero se debe gestionar, se debe armar una carpeta, hacerla llegar a través de la provincia Nación. Tenemos al amigo Borelli, que está encargado de deportes. En cultura habrá que buscar quién es el hombre. Hablando de gestión, me das pie para comentar algo antes de ya hacer la despedida y nos vamos a ir seguramente hasta el próximo programa más que contento, porque estás... reuniones, lo que tienen justamente es eso, ¿no? La evocación y el reconocimiento de los tiempos pasados. Pero el futuro de nuestra localidad está íntimamente ligado, como bien decís, a gestiones, a los proyectos que se pretenden para la comunidad, los que se concretan, los que no. Y sé que en el tiempo muy cercano, casi en lo inmediato, va a haber novedades. Creo que hay novedades para el Bolsón, ¿no es así? Creo que yo sé poco, pero es importante. O sea, mañana estaría el gobernador aquí, en Bolsón, entregando algunas, no lo podemos confirmar todavía, pero en la zona del Magín entregando algunas notebook. También estaría presente el senador Miguel Pichetto. Anunciando una importante obra para el Bolsón que tiene que ver con el turismo y la comodidad de los ciudadanos de aquí, que es unas cuantas cuadritas de asfalto. Sí, algo escuché hace unos días de nuestro intendente, que justamente estaba complacido porque se habían destrabado gestiones que tenían mucho tiempo de marcha, así que supongo que tiene que ver con eso. Y bueno, en buena hora que se pueda recuperar ese tiempo, ¿no? Yo creo que sí, y en buena hora que la gestión municipal pueda llegar a tener eco en cuanto a sus pedidos, que tienen que ver con el ciudadano principalmente. Uh-huh. Si podemos mostrarnos con frac y galera ante el turista, mejor, pero vivamos cómodos también nosotros. Bueno, y capaz que hasta Goga consigue unos mangos. Hasta quizás. ¿Qué te parece? Y por ahí se juntan. La señora Nelly Farfán, si nos está escuchando, uh-huh. porque ella tenía una carpeta para poder entregarle al senador mañana. Uh-huh. No he tenido la oportunidad de comunicarme con ella. Es un aviso al poblador. Es un aviso al poblador. Poné música a la cortina de aviso al poblador, por favor. Mañana está el senador el doctor Miguel Ángel Pichetto aquí. Uh-huh. Y se le pueden hacer llegar esas cosas a través del intendente municipal o el secretario de gobierno. Muy bien. Nelly, si me estás escuchando, llámame luego la tarde. Bueno, se nos terminó el tiempo. Lamentablemente, insistimos, hoy ha sido un programa un poco atípico. Nuestro invitado no podía quedarse hasta el cierre. Nos quedaron bastantes cosas que preguntarle por esa cuestión. Pero, no obstante, hemos cumplido con nuestro horario haciendo algunas evocaciones, algunas de tipo más personal que otras, pero que tienen que ver con este pasado, reciente o no tanto, de nuestra comunidad pujante del Bolsón. Sí, yo no me quiero ir sin acordarme y volver a recordarlo a Jorgito Navarro. Bueno. Pero a través de él también, al lado de la Escuela 30, donde está el gimnasio municipal, estaba la cancha de fútbol, uh-huh. Donde jugaban los 11 corazones. Sí, sí, donde está construido el gimnasio. Donde está construido el gimnasio. Y el CEM número... Claro, exactamente. Era tan linda esa época, uh-huh. verlo. Y yo me acuerdo de Jorge Navarro, de Diuchen, de Romerito. Vamos a dejarle, porque si no vamos a empezar. Sí, de las novias, no vamos a empezar. De las deudas que no pagamos. No, sí, claro. No. Queridos amigos, ha sido un programa un poco especial, pero la verdad nos sentimos, insistimos, más que gratificados con los testimonios que recibimos durante la semana. Vamos a reencontrarnos en 7 días. Y esta cortina que nos estuvo acompañando desde el comienzo, este bailecito cachi cachi de Adelina Villanueva, va a ser entonces nuestra despedida. Con eso le decimos gracias a Valeria, que nos aguantó allí. Gracias a usted por estar del otro lado en la sintonía. Y nosotros le decimos, si Dios quiere, en 7 días nos reencontramos. Vamos para Cachi, que llamando están las cajas y bombos para festejar. A lo lejos vemos en rojo y añil laderas y cerros cubiertos de ají. Nevado de Cachi, te veo brillar, agua perfumada, aroma el lugar, papel de colores, harina y soñar. Nevado de Cachi, tu sol es mi hogar. Al llegar al valle, las chuspas tendrán papines y habas para cocinar. Changos y chinitas de baile estarán, y a la Pachamama antes servirán. Nevado de Cachi, te veo brillar, agua perfumada, aroma el lugar, papel de colores, harina y soñar. Nevado de Cachi, tu sol es mi hogar. Juntaremos tú chañar, camito de albahaca, flores de amancay. Soñaremos juntos, esto va a durar, acullico y coca, chicha y carnaval. Nevado de Cachi, te veo brillar, agua perfumada, aroma el lugar, papel de colores, harina y soñar. Nevado de Cachi, tu sol es mi hogar. Hasta aquí, Memorias de la Comarca. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo de 10 a 12 por Radio Goga, Memorias de la Comarca.